vamos a empezar a juntar a los camioneros con las maestras, así hacemos hogares de gente que lucha, que defiende sus intereses. También las compañeras enfermeras, las compañeras de los hospitales que hoy están parando, los médicos, los del subte. Les quiero decir que hoy tenemos un país mejor que el que teníamos hasta el día de ayer. Hoy se votó una ley que significa darle a las compañeras mujeres de este país, a nuestras hijas, a nuestras mujeres, la libertad de decidir sobre su cuerpo, la libertad de sentirse igual que los hombres, personas, integralmente. Y eso se logró. Porque ayer fue el 17 de octubre de las mujeres argentinas. 1 millón de mujeres hizo que se votara la ley en el Congreso. Y ahora, como decía Sonia, con la misma fuerza y la misma convicción, para ir al Senado, para que eso sea ley. Habíamos dicho, lo repetía Pablo, si había veto a la ley del tarifazo, íbamos al paro y nos juntamos con los compañeros bancarios de la corriente sindical, con los compañeros camioneros, con los movimientos sociales, con las dos CTA. Y hoy estamos parando, hay que cumplir frente a los trabajadores, hay que mirarlos a los ojos y hay que salir a pelear, a defender el salario, la dignidad, las leyes laborales y los convenios. Ahora, cuando veamos la letra chica, este acuerdo con el Fondo Monetario, vamos a encontrar otra vez el intento de ellos de volver con la reforma laboral. Y les tenemos que decir, la reforma laboral la van a tener que meter en los cajones, bien adentro de los cajones, porque esas son las leyes de Perón y de Luca, y el pueblo argentino no sacó bandera blanca, no está de Luisa. Vamos a defender lo que conquistamos en las mejores épocas del peronismo y de la clase trabajadora argentina. Y compañeros, hace falta que cada lucha tenga el respaldo de todos. No hay que dejar que un día peleen los del subte, otro día los estatales, otro día los maestros, otro día los camioneros. Hay que unir todo eso y vamos a ir las dos CTA, los movimientos sociales, la CGT, al paro general del día 25. Unidad de los trabajadores, la que no le gusta, se jode. Y esa unidad de los trabajadores tiene que ser el gran objetivo. Hemos asumido el compromiso desde la CTA de ir a conformar un gran reagrupamiento del movimiento sindical y social, una gran unidad. Queremos ir a la CGT, pero hay la CGT que tenga una conducción al servicio de la lucha, que tenga un programa político y social de la clase obrera, de la clase trabajadora, y en esa CGT, con dirigentes como Moyano, como Sergio Palazzo, vamos a ser parte de una construcción para que haya una nueva conducción que le dé a la CGT la decisión de pelear contra el ajuste. Mis compañeros, es muy importante agradecer a los movimientos sociales. Nosotros queremos que los movimientos sociales que hoy nos están acompañando, la CT, el Frente Milagro Salas, la Federación de Tierra y Vivienda, los compañeros de la CTA, de la CNCT, del Movimiento Obrero Unificado, todos ellos, la corriente clasista, y varios de pie, todos esos movimientos sociales, los queremos unificados y los queremos siendo parte también de la CGT. Habrá que pensar en dos tiempos, pero queremos que la CGT represente al conjunto de la clase trabajadora. Y si esa CGT representa a todos y tiene plan de lucha y tiene conducción al servicio de los trabajadores, ahí vamos a hacer la unidad todos nosotros, porque hay que demostrarle a la presidenta del Fondo Monetario que quería ver el compromiso de la sociedad con el programa del fondo, que quería ver cómo la sociedad acompaña al fondo. Lo que le tenemos que mostrar es un país paralizado, donde no se mueva ni un alfiler, un país luchando. Esa tiene que ser la foto para la GAR, para el Fondo Monetario y para los oligarcas locales que se arrodillan, se entregan y aplican esta política de hambre. Acá están con nosotros también, no me lo quiero olvidar, porque pusieron la cara y después los empezaron a verdugar. Algunos conductores de televisión que realmente dan vergüenza ajena, dan lástima, fachos en miniatura, que por un sobre de dinero persiguen, estigmatizan a los actores por el acto de dignidad que tuvieron convocando a ese hermoso acto del 25 de mayo. Basta de macartismo, basta de listas negras con los periodistas, con los actores. Respeten la libertad, los que hablan de democracia y libertad, respeten el libre albedrío, la libertad de conciencia, y dejen de perseguir actores y a periodistas. Y compañeros, nosotros tenemos la continuidad de lucha el 25, la marcha de las mujeres cuando se trata en el Senado, y viene una fecha que nos tiene que volver a encontrar, pero tiene que quedar chica, la 9 de julio. El 9 de julio, en la 9 de julio, hay que empezar a armar con las multisectoriales, con los sindicatos, con los estudiantes, con los movimientos sociales, con todos los argentinos, con las argentinas, con el movimiento de mujeres, todos, con los curas, en la opción, los cura de solos, los cura de la acción con los pobres, los evangelistas del sector popular, los pequeños empresarios, los clubes de barrio, todos los argentinos, el 9 de julio, a decirle a estos cipayos que nos entregan en la picadora de carne del Fondo Monetario, porque hoy el dólar cerró arriba de los 27 pesos y hay algunos gorilas neoliberales de derecha que quieren un dólar a 35, a 40. ¿Saben qué es eso? Eso es el pan a 200 pesos el kilo. Esas son tarifas con más aumento. Eso es más desigualdad y más hambre. Por eso, el 9 de julio, tenemos que ser millones saliendo a la calle en todo el país con una consigna: la patria existe fuera del Fondo Monetario. No vamos a aceptar la hipoteca de nuestros hijos, de nuestros nietos, ni el condicionamiento al gobierno que en el 2019 vuelva a la Casa Rosada con la bandera del Movimiento Popular de Perón de Vista en alto. Vamos, compañeros, a pelear, a demostrar que no lo derrotaron. ¡Fuerza! Los queremos mucho. ¡Fuerza!